Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 2 de esta tercera temporada. Un segundo programa que llega repleto de novedades, estrenos e incluso primicias, como las nuevas canciones que The Last Dandies tocarán para vosotros en exclusiva de su nuevo y próximo EP. Pero eso será luego en nuestras entrevistas acústicas. Eso sí, antes de empezar, mandamos nuestro recuerdo solidario con la ciudad de Lorca. Ya sabes, aunque haya pasado el tiempo, Lorca te sigue necesitando. No te olvides de Lorca. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Reservoir fue uno de los discos mejor criticados de 2009 y una estupenda manera de conocer a fondo a unos fanfarlo que ahora, tras un merecido descanso de su gira, se han vuelto a encerrar para preparar nuevo disco y mientras llega el nuevo largo, desde Corrientes Circulares te estrenamos Replicate, el adelanto del esperado nuevo disco de fanfarlo, que estarán de gira por nuestro país en noviembre. Replicate, fanfarlo. Gonna happen soon. We're gonna let it pass right through us. Let it pass right through us. Never set tunnel here. Inside our bodies now. Hay tipos raros en la calle que cometen actos perversos contra su voluntad. Dicen las voces me obligaron, el perro me obligó, Jodie Foster fue la que me obligó. Neon Indian es un proyecto de Alan Palomo, un mexicano residente a medio camino entre Denton, Texas y Nueva York, cuyo álbum Era Extraña, grabado en Helsinki durante el invierno de 2010, está dando mucho que hablar. Y es que escuchando su single Police Girl se entiende muy bien por qué. Police Girl, Neon Indian. We'll be right back. igual, ya no estoy loco. No. Bueno, soy solo mentalmente divergente. Y ahora lo sé. Y quiero que me ayudes. Quiero mejorar. Aunque se haya quedado sin el Mercury Prize que fue a parar a manos de PG Harvey, Anna Calvi sigue despachando canciones de su disco homónimo de debut. Susan and I es el tercer single de una Anna Calvi que mañana actúa en Valencia en la Sala Guagua y de cuyo concierto podréis tener información en directo a través del Twitter de Corrientes Circulares. Susan and I, Anna Calvi. Controlarlo todo. Kasabian, la banda de rock independiente nacida en Leicester, Inglaterra, está promoviendo su nueva producción titulada Velociraptor y acaba de estrenar el vídeo del segundo sencillo de su nuevo larga duración. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que los músicos están tan seguros de su potencial que no dudan en compararse con los mismísimos Beatles. El líder de la banda, Serge Pizorno, expresaba hace muy poco hablando de su disco que es como una colección de los mejores pedazos de los tres primeros discos. Los Beatles evolucionaron con cada disco y creo que nosotros también. Este 19 de septiembre sale a la venta el cuarto trabajo de estudio de Kasabian y lo que es seguro es que sí, contiene melocotonazos como este Days Are Forgotten, Kasabian. Todo el mundo quiere ser feliz. Los depresivos no. Quieren ser infelices para confirmar su depresión. Siendo felices no podrían estar deprimidos. Tendrían que salir al mundo y vivir, lo cual puede ser deprimente. Queremos el control en orillas plutonianas, tú y yo. Moriré contigo sin pensármelo. Y un nuevo estreno en corrientes circulares. En este caso se trata de Paradise, el segundo sencillo del nuevo disco de Coldplay titulado Milo Silo. Un tema que habla de la pérdida de esperanza en la mente y el corazón de una joven y que, como todo lo que hace últimamente Coldplay, está rodeado de polémica. Paradise, Coldplay. ¿Se te ha evaluado? ¿Se te ha medido? ¿Y definitivamente? No has dado la talla. A buscar esa piedra con la que quise tropezar. Y si viene febrero temblaré de miedo, lo desconocido es brutal. Olé, así se titula la nueva canción que Pearl Jam ha regalado a sus fans desde su web oficial. Pura descarga de energía rock y punk en 2 minutos y medio. Olé, lo nuevo de Pearl Jam. Decía que a una persona se la admira por sus cualidades, pero se la quiere por sus defectos. Hay vida más allá de los planetas para todos sus miembros. Todos conocemos la hiperactividad de Eric a la batería, las aventuras de Jota con grupo de expertos Sol y Nieve, y ahora llega el turno de incorporar un nuevo nombre a la familia granadina, Los Pilotos, proyecto tras el que se encuentran Vanin Fraile y Floren Muñoz, que hoy se acercan hasta los micrófonos de Corrientes Circulares. Buenas tardes, Vanin. Buenas tardes, Floren. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, tenemos a los dos al teléfono. Oye, lo primero, gracias y un placer teneros en Corrientes Circulares. Floren, tú eres la primera vez, Vanin ya ha estado como los planetas en su día, así que muchísimas gracias a ambos por estar hoy aquí. Muchas gracias, gracias a ti por contar con nosotros, vamos. Nada, una alegría teneros. Oye, antes de empezar, discazo, o sea, lo digo ya y lo digo para que todo el mundo lo escuche, discazo. Me llegó la semana pasada, lo puse y no lo podía quitar. ¿Cómo se os ha ocurrido esta pedazo de aventura de juntaros los dos bajo el seudónimo de Los Pilotos? Bueno, pues lo fundamental es porque nos gusta la música y nos gusta esa faceta de seguir componiendo y de hacer cosas, ¿no? De motivarte y de disfrutar con lo que haces. Eso es el pilar fundamental. Y luego, pues bueno, tienes tiempo libre y con esas ganas que tienes, pues pues te anima a componer y hacer cosas, enseñársela a Bani, y Bani la suya, me enseña sus canciones también, y en fin, una cosa sencilla, tampoco ha sido una cosa... No ha sido el gran plan, ¿sabes? No ha sido muy premeditado, ha ido saliendo así poco a poco. Florent fue descubriendo todo el mundo de, bueno, empieza a pinchar y ahí empieza su contacto con toda esta música, y luego pues fue descubriendo las herramientas que te llevan a hacer esta música, y poco a poco pues eso, empezar a crear cosas paralelamente y a mostrárnoslas uno al otro, y descubrí que había cosas muy chulas que a los dos nos motivaban mucho y nos ponían las pilas ahí para decir, esto merece la pena terminarlo bien y darle un sentido completo y crear un disco. Toda una aventura. Y bueno, también es importante, como somos del mismo grupo de Los Planetas, pues claro, eso ayuda muchísimo a trabajar con alguien, ¿no? Si fuera yo o él, alguien que no tiene que ver con la música o que viene de otro campo y no lo conoce, pues supongo que hubiera sido un poquillo más difícil, ¿no? Cosa que no ha sido en nuestro caso, ¿no? O sea, nos conocemos de hace mucho tiempo y eso facilita y ayuda a que la comunión sea 100%, ¿sabes? Toda una aventura, digo, el haberos descubierto fuera de lo que era el anterior grupo, o que el grupo sigue existiendo, sigue funcionando, grupo hiperconocido que no hace falta nombrar muchas más veces. De hecho, el nombre del programa, Banin ya nos dio el visto bueno en su día, sale de una de vuestras canciones, de las canciones de vuestro otro grupo. Pero esto de los pilotos, sigo diciendo, es una aventura que a mí me tiene completamente fascinado. ¿Cuál es el sonido del cual parte? Porque esa psicodelia que creáis con procesadores, metiendo cualquier tipo de línea de guitarra, es increíble. Pues bueno, el sonido supongo que lo llevamos innato, tanto Banin como yo, que ese tipo de música nos gusta muchísimo, siempre nos ha llamado la atención. Un grupo como Proscal o como un grupo más psicodélico incluso, pues están ahí innato en tu cabeza y bueno, y los grupos nuevos hasta ahora pues también te llaman la atención y te hacen vibrar, ¿no? De ahí viene un poco, ¿no? Las ganas de disfrutar con la música, de investigar, ahí viene el sonido tan especial, ¿no? Nos sale de una forma tan natural y tan nada pretenciosa, ¿no? Nos sale muy fácil, ¿no? Tanto a Bani como a mí, no sé. Sí, somos culillos de mal asiento y siempre tenemos ese impulso de descubrir cosas nuevas, de evolucionar, de aprender cosas nuevas, de encontrar cosas que te sorprendan y que te trastoquen ahí de alguna manera, ¿sabes? Que te toquen una parte que ese apetito que tienen, ¿no? Por seguir siempre una línea de evolución. Entonces, pues esa actitud supongo que es la que... de la que se ha nutrido mucho el disco, para eso, para ofrecer algo diferente, al sonido diferente y eso... Eso ayuda un montón a conseguir eso, claro. Claro. También el hecho de ser dos solamente, ¿no? El típico grupo donde hay mucha gente, pues el hecho de ser dos y tomar todas las decisiones nosotros dos, eso ayuda a que las cosas salgan más definidas, todas las precipitaciones, pues si uno las tiene, pues el otro se las hace ver, en fin, ¿sabes? Había una comunicación y que ha servido muchísimo al resultado final, ¿no? Que es el sonido que tú dices, tan psicodélico. Sí, un proceso simbiótico, ¿no? En el que cada uno se complementa al otro. Ajá, os definía yo hace poco en Twitter como psicodelia para el alma. O sea, es increíble cómo habéis conseguido mezclar en esta vía electrónica que habéis experimentado. La verdad es que la música es como espiritual, ¿no? Va, sí, así es. Sobre todo al corazón, al alma, donde la magia de la música, ¿no? El poder que tiene de que toda la gente, sea la raza que sea, o religión, o el idioma que hablen, la música en eso común. Sí, un lenguaje universal. Exacto, ¿no? Y bueno, pues eso también es muy bonito, ¿no? La expresión que tú has dicho, ¿no? Sí. La psicodelia del alma, pues es una forma muy bonita de describirlo. Exacto. Sí, es lo que os decía, es experimentar esa vía electrónica que a ambos os encantaba, juntando guitarras, sintetizadores, minimox, samplers, cajas de ritmo. El caso es que, escuchando el disco, recordaba aquel grupo de Postal Service, que se juntaron dos músicos muy relevantes y se enviaban correos, pasándose canciones hasta que al final consiguieron crear aquel disco. Aquel disco fue un hitazo en su época, y en vuestro caso me imaginaba la misma escena, pero claro, en vez de mandároslo por mail, os imaginaba en Granada tomando unas cañas y yendo a casa de Bani y a casa de Florent, pues así diciendo... Sí, lo has clavado. Así ha sido. El lugar de trabajo ha sido en mi casa y en casa de Bani. Vamos, ahí se ha fraguado todo, toda la idea, y así de simple. Realmente todo un experimento lograr, y aparte es un riesgo, lanzaros a sacar un disco de este tipo absolutamente instrumental. Es decir, no hay ni una sola voz. Ahora, también lo digo a quien lo escuche, la sensación escuchándolo es que se escuchan letras. O sea, realmente es como si alguien estuviera cantándote y susurrándote al oído mientras vas escuchando cada uno de los temas que tienen vida propia y que realmente son instrumentales, pero te llegan, lo que decía, psicodelia para el alma, te llegan realmente muy dentro. La parte musical está ahí, ¿no? Evidente, pero no renunciamos a las melodías. Por mucha psicodelia, si te vuelve muy enrevesado, muy recargante, eso no va a gotas, ¿no? El oído. Y nosotros intentamos todos los ingredientes como una comida, utilizar las dosis que nosotros creemos las más adecuadas, ¿no? Y una muy importante es la melodía. Entonces, al ver la ausencia de voz, de letra, intenta recurrir a otros recursos que tiren de la canción o que lleven la canción, ¿no? En este caso, ya te digo que la melodía está ahí acompañada con bases muy fuertes y en otras canciones más tranquilitas, ¿no? Pero somos un grupo del pop, ¿sabes? Venimos del pop. Entonces se notan eso en nuestras composiciones. Se notan esos detalles, sí que se notan, sí. Oye, otra cosa que quiero hacer llegar a nuestros oyentes, el primer tema del álbum, que por cierto también es homónimo, se llama como vosotros, ¿verdad? Los pilotos. Sí, exacto. Ajá. Es Cero en Blanco. Ese tema ya lo habéis facilitado para que la gente pueda acceder a él vía YouTube, vía redes sociales, y que la gente tenga esa primera sensación que aporta el disco nada más abrirlo. Sí. Y luego además habéis preparado la portada, si no tengo yo mal apuntado, la ha hecho Javier Longobardo Polanco, justo, que también estuvo haciendo, si no recuerdo yo mal, el vídeo de Romance de Juan Osuna, de Los Planetas. Exacto, sí. O sea, ya habéis trabajado con él, ya había buen rollo. Sí, Javi es un tío con un montón de talento y ya nos sorprendió con ese vídeo. De a raíz de ahí lo conocimos más y nos dimos cuenta de que tenía un bagaje visual muy parecido al nuestro, ¿no? Que le gustaba mucho la estética de los primeros videojuegos de Atari, de los flyers de las máquinas recreativas y todo eso. Y mientras grabábamos el disco descubrimos una página donde venían todos los flyers de esas máquinas recreativas, todo ese arte anónimo que se había creado y que estaba ahí como en una esquinita de internet donde nadie le hace caso, pero que nos encantaba, que nos llamaba un montón la atención y también nos recordaba a la época en que éramos niños. Y queríamos usar esa estética y Javier era la persona ideal, puesto que se nutría también de todo eso, ¿no? Y que su arte estaba basado en eso. Bueno, pues a mí me tenéis maravillado con la imagen que habéis dado como grupo, esas primeras ilustraciones para con diferentes detalles de un piloto, esa estética ochentera, ese packaging que habéis hecho con el disco, realmente le da un formato que realmente embellece la calidad de la música que habéis logrado crear en el interior. Qué bien, gracias. Nada, sabéis, es que tengo que decir que os quiero mucho, pero es que además es que es bueno el disco. O sea, una cosa no quita la otra. Oye, ¿planes de futuro que tengáis? ¿Conciertos, gira, algo que tengáis planeado por ahí o que queráis planear? Bueno, tenemos un primer concierto aquí en Granada el día 22 de octubre dentro del Festival de Cine de Jóvenes Realizadores. Tocamos en el Teatro Isabel la Católica y ahí pues vamos a desplegar todo nuestro potencial porque la parte visual va a tener una importancia grande dentro de los conciertos. Estamos preparando junto a cuatro artistas visuales proyecciones que se van a ver en los conciertos, entre ellos está Javier Longobardo, y queremos hacer algo diferente, queremos tener un espectáculo de videomapping sobre una pantalla con relieve que produce efectos en 3D real porque hay distancia física entre las capas de la imagen, ¿no? Y le estamos dando, como te digo, en el Facebook se ve, ¿no? Tenemos hecho en fotos, Facebook hay fotos de todo lo que estamos preparando, de todo eso que estamos preparando. Y ya te digo que queremos darle un peso específico importante ahí en los conciertos y estamos trabajando en todo eso. Y bueno, pues en eso se van a basar los conciertos. La música va a ser, queremos que sea también como una reinterpretación de más que se parezca a una sesión de DJ que a un concierto en sí. Y los planes, pues en principio pues son presentar el disco en sitio donde creamos que es interesante tocar, ¿no? No vamos a hacer una gira extensa ni tampoco nos apetece, no sé, hacer meter una presión que no la tenemos, ¿sabes? Queremos hacer las cosas más tranquilamente y bueno, esperar a ver también todo lo, a ver qué sucede, ¿no? Que está todo también en el aire y a ver por dónde van las cosas. Muy bien. Sentimiento. Oye, una pregunta con respecto al directo que vamos a encontrar ese 22 de octubre en Granada y luego seguramente a lo largo de la temporada en algunos sitios donde no tengo ninguna duda que estaréis y donde yo estaré con vosotros. La idea es los nuevos temas que componen el disco, hacerlos en el orden en el que los tenéis desarrollados y expuestos en el disco, o la idea es creando una especie de atmósfera que además se recoge perfectamente cuando se escucha el disco, o realmente luego la idea es cambiar para ir sorprendiendo al personal. La idea más de lo segundo que lo primero. Muy sí, bien. Sí, de hecho el disco dura 50 minutos y 50 minutos es un tiempo demasiado limitado para una actuación, entonces en el concierto van a ir más temas de los que aparecen en el disco. Y con esos temas nuevos tenemos que reorganizarlo todo y encajar esos temas en la secuencia del disco. Así que no lo tenemos claro todavía si va a seguir el orden. Si va a seguir el orden o... No, no. Es un trabajo que está todavía por hacer. El último concierto que hicimos fue La Casa Encendida, que no recordáis. Sí. Y bueno, tocamos 4 o 5 canciones y ya te digo, fue una, otra experiencia también grata y te das cuenta de lo que sobra y lo que falta, ¿no?, en el directo. Muy bien. Y en eso estamos, preparando el directo. Pues nada, chicos, me alegro un montón del disco, de teneros en Corrientes Circulares, y ya sabéis todo, si queréis encontrar un pedazo de disco, además ya lo puedo decir desde aquí, de nuestros favoritos de todo 2011, compuesto por 9 canciones instrumentales que combinan perfectamente las texturas electrónicas y las orgánicas, pura psicodelia, pero pura psicodelia electrónica que roza, como decía antes, el alma. No dudéis en conseguir el disco de Los Pilotos. Marin, Floren, muchísimas gracias por haberos acercado hasta Corrientes Circulares. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Nada, ya sabéis que esta es vuestra casa, que aquí os queremos un montón. Muchas gracias. Venga, hasta pronto, chao. Venga, hasta luego. Adiós.

oyes el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack. Una multitud haciendo Eres estupendo. Y si tienes suerte, nunca volverás a verme. Y aunque no es muy habitual escuchar cuñas en corrientes circulares, hoy nos sumamos a una buena causa y es que el 7 de octubre es el Granapop, un festival a beneficio de la Asociación Pro Investigación para la Recuperación de la Lesión Medular que cuenta con Ruido Blanco Mucho o nuestros amigos de Magnética que sonarán después de la publicidad con temas como Insignificante. El 7 de octubre tienes una cita ineludible con el mejor pop en Granada. Granapop 2011. Castlevanians. Proyecto Solaz. Ruido Blanco. Magnética. Mucho. Recuerda, viernes 7 de octubre. Industrial Coopera. Granapop 2011. Festival a beneficio de la Asociación Pro Investigación para la Recuperación de la Lesión Medular. Más información en www.granapop.es. ¿Qué más me da pensar en ti en cada momento? Sin conexión real. Debí parar sin más el tiempo en el descuento. No lo debí alargar. Y me haces creer que soy tan insignificante. Insonoricé mi cuarto para no escucharte. Calumniar. Y voy a pensar que todo ha sido un montaje FP. Cada momento ya casi me da igual. Debí dejar de actuar rozando lo perfecto. No te debí plagiar. Y me haces creer que soy tan insignificante. Sonoricé mi cuarto para no escucharte. Con la tuya, ¿eh? ¡Ja! Los tipos podemos parecer idiotas, pero no somos estúpidos. Pedimos justicia. Claro que esa palabrita le debe de caer tan pesada como una tonelada de ladrillos. Tienes nada, tendrás que recordar que nadaste en mi sangre. Nadaste en mi sangre. La carrera musical de David Eginzo lleva aparejada nombres como Sidonie, Annie B. Sweet, el hijo Brian Hanna, Alex Ferreira o Cat People, entre muchos otros, pero esta vez el gijonés ha optado por ser protagonista y publicar a través de Subterfuge su primer EP llamado Aun, al frente del nuevo proyecto Tuya, y el primer sencillo es Dark Down, una pieza luminosa con matices folk con gusto por la percusión. Dark Down, Tuya. ¿Qué ha pasado con Jackie? Era una chica fantástica, tan educada. Me cae bien. ¿Ah, sí? ¿Y a mi papá? ¿Dónde está? El pasado verano consiguieron el premio de artista revelaciones Roland y entre otras cosas les dieron un juego de micrófonos de la marca Shure con los que están grabando ya su nuevo disco que saldrá a finales de año. Pero antes, y para abrir boca desde corrientes circulares, os adelantamos una de las dos nuevas demos de lo que será el futuro trabajo de Napoleón Solo, Desastre número 1. Ojalá no vuelva a ocurrir. Y ya ha pasado el tiempo y todavía no. es tanto, algo se está apagando dentro, dentro de mí. Todo aquello puedo soñar, todo lo que yo tengo pesadillas para olvidar sobre el último lugar. No querías tener que sufrir, intentaste cambiar todo lo que yo sentía por ti, pero no sirvió de nada. Cuando recuerdo esto, pienso que ojalá no vuelva a ocurrir. Y ya ha pasado el tiempo y todavía no tiene fin. Y mientras tanto algo se está apagando dentro, dentro de mí. Pienso que ojalá no vuelva a ocurrir. Y ha pasado el tiempo y todavía no tiene fin. Mientras tanto algo se está apagando dentro, dentro de mí. Y ha pasado el tiempo y todavía no tiene fin. Mientras tanto algo se está apagando. Genial. Aparece un mimo salido del infierno y dejo que se escape. Al menos no ha hecho eso de caminar contra el viento. Lo odio. Dentro de Corrientes Circulares Demos, la sección que desde Corrientes Circulares dedicamos a los grupos noveles, hoy prestamos atención a uno de los grupos que presentan un proyecto muy interesante, Helsinki. Son una banda valenciana que además esta misma semana son noticia por el estreno ayer noche del vídeo de su nueva canción Para Liberarte. ¿No es así, Joan? Así es, Jorge. Oye, buenas Perfecto. Tardes y muchas gracias por acercarte hasta los micrófonos de Corrientes Circulares. Gracias a vosotros por invitarnos, es un honor estar esta tarde aquí en una emisora de vuestra calidad. Gracias a vosotros. Nada, gracias. Oye, antes de centrarnos con la nueva canción Para Liberarte, de la cual sacasteis anoche vídeo y que me cuentes toda la experiencia, ¿de dónde viene Helsinki? Bueno, pues Helsinki ya hace muchos años que es la capital de Finlandia. Y nosotros, bueno, chascarrillo fácil, yo es que soy de chascarrillo fácil. Nosotros lo hemos situado como un... es como un lugar idílico para nosotros, a diferencia, por ejemplo, de España, por ejemplo, en Finlandia, en todas las emisoras, el género rock está a la orden del día. Y era como nuestro reducto, ¿no? Nuestra utopía de construir algo así. Sería maravilloso, ¿no? Emisoras con música alternativa que no siempre se escuchara la misma música, y un poquillo el paraíso ahora mismo, ¿no? La cuna de todo ello es Helsinki. Bueno, esta pregunta te la podría responder mejor mi hermano, porque es el que se le ocurrió el nombre, pero va en torno a todo esto, ¿no? A la pasión, al amor que le tenemos a nuestro proyecto y a ese lugar, ¿no? Helsinki como capital de la música alternativa. Ajá. Ahora mismo. Tu hermano es Héctor, que además es bajista también del grupo. ¿Cuánta gente componéis el grupo, Joan? Pues hemos funcionado desde 2007 como trío hasta este año, y acaba de incorporarse ahora pues Lluís, que es un amigo mío de la infancia. Y nada, ha sido un antes y un después en el grupo, porque hemos empezado a rodar, a hacer sonar las canciones con mucho más groove, con mucha más energía, y ahora mismo somos cuatro. Uh-huh. Eso te iba a decir, son canciones muy energéticas las de Helsinki, y que suenan de un modo muy duro cuando se escucha. Es un rock del que hace falta quizás en nuestro país, y del que hay pocos referentes. Quizás uno de ellos sería Dinero, amigos del programa, sí, que han pasado por aquí, y creo que también amigos vuestros. Sí, bueno, me has leído la mente. Dinero, hoy por hoy, es, como hablábamos antes, es un modelo a seguir, ¿no? El contenido de sus letras, la energía que desprenden de cada acorde, el discazo, es un discazo lo que han sacado, y solo hay que oírlo, y vamos, nuestro sueño, ¿no?, en un futuro próximo sería telonearlos, vamos, y son, ¡buah!, son un modelo a seguir. Dinero, que tiene un disco homónimo, se llama Dinero, y que ahora mismo está grabando el segundo en País Vasco. Oye, ¿qué material tenéis vosotros ya grabado y editado? Aparte de Para Liberarte, que está sonando, y ahora te preguntaré por el vídeo musical que estrenasteis anoche, o la canción Esculpir el silencio, que viene justo ahora después. ¿Qué más tenéis editado para la gente que nos conoce? Sí, bueno, nosotros hemos editado con Maldito Records nuestro disco, que se llama Cuando las palabras hablan, y contiene 11 canciones, y bueno, entre ellas está Esculpir el silencio, que es la primera, y Para liberarte, que es la que hemos elegido un poco para pues, hacer el vídeo, la promo y tal, y nada, el disco está desde hace unos meses en el mercado, y muy bien, la verdad es que muy gratificante las críticas. De repente tenemos muchísimos seguidores en las redes sociales, en Twitter, MySpace, etcétera. Y nada, editado está el CD completo. Helsinki, solo hay que introducir Helsinki cuando las palabras hablan, y que se lo descargue la gente a saco. Y ahí aparece, ¿verdad? Oye, ¿cómo se puede llegar desde Ontenyen, en Valencia, un grupo, a ya estar con Maldito Records, sacar ese primer disco, editar el vídeo musical de Para liberarte y estar creciendo tanto como grupo? Me refiero, parece que no, pero es un grupo que ha empezado en, por lo que has dicho antes, entre amigos, con tu hermano, sí, funcionando, pero claro, el camino es muy ascendente, Joan. Sí, exacto. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de los resultados últimos. También somos conscientes del contexto actual. Es un contexto muy difícil para los grupos. Hay una sobredosis de información que te cagas, hablando en plata, porque bueno, todos tenemos acceso a un Pro Tools, podemos grabar nuestros discos, colgarlos, utilizar todas las redes sociales que queramos. Claro, lo difícil es ir haciéndose camino, ¿no? Y ir adquiriendo unos toques de distinción, y eso ha costado muchos años, ¿no? Ha sido de... Y bueno, y aún estamos en el camino. En el proceso, ¿verdad? Sí, exacto, no, que va, no... Exacto, estamos ahora más o menos arrancando. Muy bien, oye, Y el tema es, creo que la idea básica es la constancia, es decir, nosotros formamos un proyecto de muy jovencillos, ya... como te he dicho, yo y mi hermano, pues por circunstancias de la vida, estamos condenados a vernos mucho, y un día decidimos que él tocaría el bajo y yo la guitarra, nos empezamos a impregnar de música, y ahí nace el proyecto, es decir, es una necesidad, ¿no? Desde entonces yo y mi hermano no hemos parado de guitarrear. Un día se cruzó Mikael y hubo un punto en el que decidimos darle seriedad al proyecto, y era ir al estudio RPM, donde nuestro dios Roger García nos acogió. Yo había grabado las guitarras con otro grupo que se llama El Corredor Polonés, conocí ese estudio y decidí inmediatamente que mis canciones y las letras que llevamos 5 años componiendo deberían grabarse en ese estudio, y bueno, ha sido la experiencia de nuestras vidas. Luego hemos sacado el disco y todo ha sido muy pausado. Hemos ido rodando, haciendo bolos, intentando compatibilizar nuestra vida diaria, somos estudiantes aún, con el grupo y yendo a saco. Tenemos claro, ocupa un... el grupo para nosotros ahora mismo tiene una gran prioridad. Y creemos que ahora es el mejor momento de sacarlo a flote, o ahora o nunca. Oye, Joan, una de las piedras del camino quizás ha sido el vídeo Para liberarte, del que sacasteis anoche y el que estáis anunciando toda la semana a través de Twitter, Facebook, y del que estáis, aparte de orgullosos, os ha supuesto un esfuerzo y un gran trabajo. Cuéntame cómo ha ido el vídeo, la grabación, el rodaje, subirlo, todo. Sí, el vídeo ha sido una experiencia paralela a entrar en el estudio, es decir, es como algo nuevo, ¿no? Tiene algo mágico, situarte delante de una cámara, tener que dramatizar, previamente estar madurando, elaborando una idea, que me parece... El resultado es genial, ¿no? no creo que no es falsa modestia. A mí estamos muy orgullosos, orgullo es el término perfecto. Y nada, pues hemos ido madurando la idea y el proceso ha sido costoso. Costoso, lo grabamos en 48 horas. Hay dos secuencias, nuestra, la secuencia donde aparece el grupo, y bueno, la canción se llama Para liberarte, trata sobre la violencia de género. La otra secuencia aparece una chica, no voy a anticipar nada más. Muy bien. Lo grabamos en cada secuencia en un día, pero desde las 8 de la mañana hasta el día que grabamos nosotros, hasta las 12, 1 de la noche, y fue una toma detrás de otra, y bueno, fue muy emocionante. Luego el resultado está ahí, y Alfonso Calza, que ha sido el productor y director del vídeo, es al que se le deben todos los méritos de este. Sí, sí. Gran vídeo que ya se puede ver desde anoche en las redes sociales, en YouTube, y que todo el mundo ya sabe, Helsinki, Para liberarte, es el vídeo que ya tienes, y el disco que ya está a la venta desde hace ya tiempo, que se puede escuchar en Spotify, que se puede encontrar en las redes sociales, y ya sabéis todos, buscar a Helsinki, una de las bandas con un futuro más prometedor. Power rock, pero hecho desde la tierra, hecho desde Valencia. Esperemos que el dios del rock te oiga. Oye, y se cumpla. Oye, Joan, muchísimas gracias por haber estado en Corrientes Circulares. Sabes que tenemos una cita pendiente. Os espero muy pronto, pero muy pronto además, en el estudio, que tenemos algo pendiente juntos. Por supuesto, yo con muchas ganas de verte ya y conocerte en persona. Venga, un abrazo muy fuerte y gracias por estar en Corrientes Circulares. Saludos a toda gracias la banda. A vosotros. Chao. Chao. El ejército de la nueva tierra es una bandera bajo la cual se unen las fuerzas del bien. El valor y la habilidad del guerrero se funden con la espiritualidad de un monje. El guerrero Jedi deberá seguir los pasos de los grandes visionarios del pasado: Jesucristo, Lao Tse Tung, Walt Disney. Una de las apuestas musicales de 2012 ya tienen un presente muy prometedor en 2011, con un sonido entre el pop del plástico y el rock del directo. The Last Dandies llegan desde Mallorca dispuestos a agitar la escena musical. Y hoy se han acercado hasta aquí, hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Buenas tardes, Jordan, Dani, Jordi y Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Oye, bienvenidos a Corrientes Circulares. Muchas gracias. Llegáis desde Mallorca, con lo cual no es fácil cogeros. Gracias por el esfuerzo de acercaros hasta primero Península y luego, sobre todo, hasta aquí, hasta el estudio. ¿Cuál es la historia un poco de las Dandies? Porque grupos de Mallorca hay, y muy conocidos, Sexy Sadie, entre otros, La Granja, recuerdo, pero tampoco es que sea muy fértil, quizás a lo mejor por la distancia, por no ser en Península. ¿Cuál es un poco la historia de las Dandies para que de repente sea uno de los nombres claves entre los nombres que más empiezan a sonar dentro del panorama nacional como novedad? Bueno, de las Dandies empezó con Tony y yo, que en mi casa pues quedábamos para tocar, hacer un par de canciones así para nosotros. Y entonces pues con el tiempo hemos formado el grupo y nos hemos trasladado a Palma a ensayar ahí y tal. Y bueno, y así ahora ya llevamos un año. Y de momento todo perfecto, vamos tirando para adelante. Búsqueda de local, imagino, búsqueda de compañeros. ¿Ha habido mucho cambio de formación? Empezasteis los dos, sí, pero luego ahora ya sois claro, cuatro. Empezamos Tony y yo, después entró el primer bajista, Andreu, y no tuvo que salir del grupo por los estudios y trabajo y todo esto. Vino Carlos con la guitarra, que también se fue, y bueno, y después vino Jordan y Jordi, que nos ayudaban en el proyecto. Muy bien, ahora ya 6-4, más o menos la formación estable y formación que no para. Un EP primero en el mercado, que tengo ahora mismo en la mano, que no tiene nombre, The Last Dandies, sin nombre. The Last Dandies. Eso es filosofía de grupo, eso ya es que nos arriesgamos, es seña de identidad, no le voy a poner nombre al EP. Hombre, bueno, era el primer EP, no teníamos ningún nombre en concreto, porque teníamos que sacar algo para la gente que nos escuchase y tal. Y bueno, y las canciones salieron muy rápido, pero no tuvimos nombre para el CD, o sea, para la EP. Para el EP, y dijisteis, aquí vamos. Oye, en este primer EP, canciones que han sonado ya muchísimo, y aparte es tan fácil como entrar en YouTube y ver que el vídeo, jajaja, es uno de los más descargados, con miles de visitas. Liar o jajaja, temas que han sonado mucho en 2011 y que os han llevado, entre otros sitios, a París a tocar. Exacto. O sea que sí. En festivales donde no había ni un solo nombre español, pero sí estaban The Last Dandies. Éramos el único grupo, o sea, de España en París y quedó muy bien ahí. Oye, en cualquier caso, una apuesta y un movidón para vosotros como grupo, el ver que os vais hasta Francia a tocar en un festival como único grupo español con un solo EP, que tampoco es muy fácil de conseguir. Eso tiene mérito también, y mucho además. Bueno, pues a nosotros nos llamaron, nos dijeron que si nos interesaba ir y cómo decir que no. Os apuntéis un carro, ¿no? Sí. En cualquier caso está muy bien. Hablo de París, pero también habéis estado en Sonorama, en Visa y Festival la semana pasada y está en Eurovisión, si no recuerdo yo mal. La semana que viene. Estáis tocando en Eurovisión también y en octubre sacáis un EP nuevo. ¿Lo tengo yo bien apuntado, el apunte? Sí. Exacto, en finales de octubre queremos sacar el nuevo EP, o sea, el segundo EP, y después ya mirar de sacar un CD completo ya con más canciones también. Muy bien, este segundo EP con temas que ya estáis tocando en directo, por supuesto. Exacto. Entiendo. Sí, y además creo que lo saquéis también en vinilo. Queremos sacar unas cuantas en vinilo y unos cuantos en CDs, así a gusto, para cada uno. Muy bien, oye, eso es cuidar muy bien también a la gente que os pueda seguir como The Last Dandies, es decir, oye, tenéis el detalle de tener un EP bien cuidado, cartón, ahora vais a sacar también vinilo, plástico, o sea, estamos hablando de cuidar muy bien hasta esos pequeños detalles. Tampoco tendrá nombre el EP. Tampoco tendrá nombre. Empiezo a decir que señal de identidad. Y leo por ahí que os vais a México, o que va a salir en México. Algo de eso he oído. Bueno, sí, estamos hablando aún las fechas exactamente, pero lo que tenemos previsto es hacer una gira de 2 semanas por México con 8 o 9 bolos. Y bueno, y estamos esperando respuestas de México a ver en qué salas vamos a tocar y las fechas. A mí perfecto. Me tenéis flipando, y lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, un EP va a salir el segundo, no tenéis aún el disco y ya estáis tocando en París, os vais a México y todo desde Mallorca, que siempre entiendo que a veces puede ser un hándicap a la hora de trabajar. Porque tenéis la limitación territorial, es decir, las salas que hay en Mallorca es fácil acceso, pero luego para ir a cualquier sala del resto de España es un incremento respecto al resto de grupos. Es un pequeño hándicap, que tenéis que coger el avión, lo cual para promotores, para todo, siempre a veces parece que cuesta un poquito más. En vuestro caso me parece un puntazo, en el buen sentido, que estéis ya en todos los fregados. Hombre, sí, es eso. En Mallorca, claro, para tocar ahí, para acercarnos a la sala es mucho mejor, pero claro, siempre se repite, siempre es la misma gente, y entonces tocas 3-4 veces y ya pierde la ilusión. Entonces nosotros preferimos más salir de Mallorca, que es donde se encuentra más gente también, claro. Y entonces pues es eso, o sea, tenemos la posibilidad de viajar, de salir de Mallorca, y de momento va bien. Muy bien. ¿En qué momento de Lars Dandy supo que se iba a lanzar al ruedo de la música de un modo más claro? O sea, ya estabais tocando, ya estabais haciendo temas en el ensayo, pero ¿hay un día concreto que decís, esto va en serio? Pues fue al mes de juntar el grupo, o sea, fue rapidísimo, que un manager nos escogió. Y bueno, y eso pues que nos dijo para tocar con Sidoní, y no llevábamos ni 2 meses casi, teníamos 4 o 5 canciones y hicimos de teloneros. Y bueno, el concierto solo duró 15-20 minutos, pero ya el primer concierto que hicimos con Sidoní, pues ya dijimos, esto tiene que ir en serio y seguramente que va para adelante esto. La experiencia fue buena en cualquier caso. Sí, sí, sí. Bueno, totalmente. Sí, de mí suelen ser talismanes. Aparte de grandes amigos del programa, fueron los padrinos ya del primer programa de la primera temporada. Así que de aquí un abrazo enorme a Marc, a Axel y a Jess, que tenemos muchas ganas de que vuelvan. Lo harán en breve otra vez por aquí, por Corrientes Circulares. Así que por lo que veo son talismanes. Donde ponen el dedo, vamos, la cosa funciona. Y hablo por vosotros y en este caso también por nosotros. Así esperamos que siga también, claro. Y luego, planes de futuro, sacar el EP y la gira por México. ¿Tenéis algún plan más? Un par de planes. A ver. Secretos. Sí, claro, tenemos planes, tenemos ganas de, no sé, como Radiohead o como todos los otros grupos, claro. Pero él tiene ganas. Tú tienes planes de ser como el cantante Radiohead, tú. Pero sí, bueno, ahora de momento los planes son eso, de sacar el EP para finales de octubre, hacer la gira en México y bueno, y vamos a ver lo que sale en 2012, a ver si salen más conciertos. De momento, pues eso sí, queremos hacer más giras, que estamos intentando también firmar intentando. Ahora la semana que viene eso, firmamos con Tsunami, con la discográfica, para poder vender el EP y bueno, y ellos pues también supongo que nos ayudarán. A seguir creciendo como grupo. Está bien que no pongáis techo, ¿eh? O sea, eso también yo lo veo como algo positivo. Es decir, nosotros vamos hasta donde lleguemos y luego en el camino además lo disfrutamos. Me hace gracia lo de Radiohead, porque escuchando sí que parece que hay bastante influencia de la música de los 90, de un estilo quizás más grunge o más rock, pero noventero, que destila de Lars Dandy y que hace que incluso en directo sea como más vigoroso que otra serie de grupos actuales, pero que bueno, pueden tirar más al pop. Quizás escuchándose en primera instancia en el EP, alguien puede pensar, no suenan pop, pero es que no tiene nada que ver. Luego se os ven en el escenario y sois un grupo de rock en toda regla. Sí, sí, claro. O sea, eso es lo que también tenemos un poco de malentendido entre las etiquetas. Pues eso sí, al principio escuchando el EP pues suele ser más pop rock, pero encima del escenario solemos darle más caña, somos más monstruitos y le damos más al rock. Pero bueno, nosotros queremos seguir en la etiqueta del rock y darle un poquito más de caña también. Muy bien. Más underground. Habéis venido preparadísimos con una Fender preciosa que te ha dejado Paco de The Living, si no recuerdo yo mal, ¿verdad? Sí. Pues nada, Tony, estáis en vuestra casa. ¿Tenéis preparado algún tema para la audiencia de Corrientes Circulares? Sí. Pues nada, lo presentáis vosotros mismos, os lucís. Nada, este tema se llama Summer 1917. Con todos vosotros, de Lars Dandy. My love, my heart, it's summer 1917. Blue sky, sunshine. It's summer 1917. Take this away. Let's go to the sun. A wonderful day. Let's go to the sea, to the sea, to the sea. All coming now. My love, my heart. It's summer 1917. Blue sky, sunshine. It's summer 1917. Take this wind, let's go to the sun. Happy end. Let's go to the sea, to the sea, to the sea. Oh, coming now. Muy bien, en cualquier caso. Oye, muchas gracias por el tema. A la hora de elegir el inglés como idioma para expresaros en las letras, ¿fue una opción de filosofía musical, es decir, un homenaje a esos 90? ¿No elegisteis el castellano porque preferís defenderos en inglés en estos primeros EPs y temas que estáis componiendo? No sé, es que nuestras influencias siempre han sido música en inglés. No sé, desde pequeño yo siempre he escuchado música en inglés y no... Me siento raro cantando en castellano. ¿Lo entendías así? Decías, me apetece defenderme y expresarme en inglés. Sí, me siento mal cuando canto en castellano y no me gusta. No. Oye, está bien, sí, para parecerme a Dani Martín no me quiero parecer a nadie. Bueno, es un modo de verlo igual, sí, también. No sé. En cualquiera de los casos, oye, la imagen de las Randys es algo que cuidáis, es decir, a la hora de subiros un escenario, ¿os gusta tener una imagen determinada? ¿O es un poco, aquí lo que nos importa es la música y vamos a defenderlo como cuarteto, como Dios manda? La imagen, bueno, sí, a ver, no subimos disfrazados de Teletubbies ni nada de esto. De momento. Pero, de momento, claro. Pero bueno, nosotros solemos subir más que nada para tocar, para disfrutar el concierto y que la gente se anime y que participe en los conciertos, claro. O sea, que la imagen que puede verse luego en los EPs o que se vea ahora en el futuro, tanto en el siguiente EP, es más promocional que lo que va a ser imagen de grupo. Y el tema de redes sociales, ¿cómo lo lleváis? Es decir, ¿lo entendéis como algo que sí que está facilitando la vida de las Dandies, la vida musical, hablamos, de acceso a público, a fans, a medios, a promotores, a salas, o lo estáis viendo como algo que está ahí y ya lo iremos probando poco a poco? No, sí, o sea, sí que nos facilita, por ejemplo, a través de Facebook y Twenty y todo esto, pues ha salido lo de México también. Y bueno, y eso, que claro, así como vamos viendo que está subiendo de fans y eso, también pueden escuchar el EP en el Bandcamp. Y bueno, sí, de momento va muy bien con el Facebook, Twenty y todo esto, donde nos pueden seguir y muy bien. Eso, porque también tenéis página en Bandcamp donde se puede escuchar gratuitamente el EP y la gente vaya descubriendo los temas de The Last Dandies. Para el nuevo EP que estáis a puntísimo de sacar ya, estábamos diciendo antes que los temas sí que estáis tocándolos ya en directo. Pero cuando toquéis esos temas en directo, la respuesta que obtenéis del público es la que esperabais. Es decir, aún no, la gente aún no los ha oído. O sea, que realmente estáis sacándolos ahí en el escenario, pero aún no ha tenido el público el acceso a ese tipo de temas. ¿Notáis que es la respuesta? Porque realmente sí que es un... vamos, puro experimento. Entonces, ¿es lo que esperabais? ¿La respuesta que da la gente? Sí, bueno, a ver, el cambio ha sido un poco radical, claro, porque estamos cambiando de un poco de pop más al rock. Entonces, claro, la gente que escucha solo las canciones en Bandcamp, pues esperan más un concierto más tranquilo y tal. Después salen los temas nuevos que van a salir en el próximo EP. Ya son un poco más psicodélicos, con un poco más de guitarra, un poco más de caña. Y claro, la gente al primer momento, cuando oye la canción, se quedan un poco asustados, pero al final todos siguen aplaudiendo y bien. O sea, después la respuesta también a través de Facebook y eso, que le ha gustado mucho los temas nuevos y que nos seguirán en todos los conciertos. La semana pasada estuvisteis en B-Side también defendiéndolo. A mí me impresiona, lo decía al principio, que con un solo EP ya os llamen de un montón de festivales, incluso festivales que ya llevan mucha tradición. Entonces, como Eurovisión, como B-Side, que ya lleva 7 temporadas, como Sonorama, que vayáis a ese tipo de festivales con un EP, ¿qué supone para De La Randis? Es decir, que os estén llamando cuando hace relativamente poco tiempo estabais en vuestra casa, por así decir, dos personas componiendo temas y tocando la guitarra. El cambio ha sido muy radical. ¿Lo notáis con mucha velocidad, mucho vértigo y mucha dificultad, o lo lleváis con mucha naturalidad? No, sí que lo notamos que ha sido bastante, o sea, muy, muy rápido en tan poco tiempo lograr todo lo que hemos logrado ahora de momento. Y bueno, sí, ahora ya lo estamos empezando otra vez a llevar un poco más con naturalidad para ir un poco más relajados, porque ha sido un año de mucho trabajo también. Y bueno, ahora esperamos en sacar el segundo EP como a finales de octubre y vamos a ver si ya tendremos un poco más de aire para respirar, para sacar el CD, un par más de canciones y bueno. Y la, sí. ¿La producción igual va a ser por Jordi Herrera, el nuevo EP en La Puerta Cósmica en Palma? No, el segundo EP es en otro estudio, también en Palma, pero... Y estudio Sargantana. No, está partido, sí, el EP. El EP, este EP, está partido, tiene la cara A, producida por Jordi Herrera, que es él. Y luego la cara B está grabada en ese estudio, pero que también no deja aún de... No hemos decidido quién es el productor. No. Bueno, en este primero eres tú, por lo que veo. Sí, sí. Si las produce otras personas, otras canciones, yo borraré las otras dos. Vale, vale. Buen rollo. Está bien entonces el planteamiento. Y para el disco, ¿tenéis ya claro más o menos qué estilo de disco queréis sacar? Es decir, cantidad de cortes, línea argumental, por así decir, del disco, o va a ir saliendo en función de cómo responda este segundo EP. Sí, no sé, nosotros lo iremos haciendo y haciendo y cuando se pueda sacar, lo sacaremos. Adelante, ahí me han contado que quizás para febrero tenéis planteada la fecha. Sí. O sea que vamos a tener De La Randis de un modo mucho más claro en las ondas y en el mercado, agitando. Es decir, ahora mismo estáis festivaleando, se puede decir así. El EP sale en octubre y el disco en febrero. No vais a parar, o sea, vais a estar entre promo, no, claro, y conciertos. O sea, pero una buena temporada. Claro, sí. Como ahora viene otoño e invierno y va a hacer mal tiempo, pues mejor quedarnos dentro encerrados y no vamos a salir. Así que a trabajar. A trabajar y a no parar. Oye, ¿tenéis cerrados más conciertos por ahora, en aparte de Eurovisión, que es ahora estos días? En octubre vamos a tocar en la Sala Guagua, en Valencia. Valencia. Y en la Depo, en Barcelona. Las fechas son... 15 y 16. 15 y 16. De 14 de octubre en Valencia y luego subís a Barcelona. Exacto, sí. Ah, o sea que tenéis ya cerradito cosas sin parar. Exacto. Pues nada, chicos, estáis en vuestra casa. Tenéis la guitarra preparada, una Fender, insisto, preciosa. Que vuelvo a dar las gracias a Paco de Believings. Así que cuando queráis. ¿Qué tenéis ahora preparado, Tony? Voy a tocar una canción que se llama Christine. Cristín, no Cristian. Cristín, que no Cristian, no. Está bien. Para las Cristinas, no para los Cristian. Muy bien. En cualquier caso, esa canción no está recogida en este primer EP. No. Pero formará parte del siguiente. Sí, vale, sí. O sea, que estamos aquí en adelanto. La otra también. O sea, que estamos hablando de dos canciones que estáis adelantando aquí en Corrientes Circulares. Bueno, pues nada, gracias. Eso es lo primero. Adelante, cuando queráis. De La Randis. Sorry, Kristen, you didn't know what I was doing. Remember all the fire, don't throw it all away. And I'm gone now, till now. Remember me when you're near the sky and here. I'm yours now, so let me down. And here You and me, we will live in the coffin. Alright. And here am yours now, so let me eat down. And here, you and me, we will live in the coffin. Alright. I'm a stupid unfair. I'm burning stop my hands. I'm a stupid unfair. I'm burning stop my hands. Oye, estoy un poco cascado porque ayer no dormí mucho por lo del concierto. Hay que decir que nos hemos enganchado casi de un concierto a me han metido en la furgoneta y me han puesto un saco en la cabeza de patatas y me han metido. A traeros aquí directamente. Sí. Oye, es la primera vez que hacéis un acústico en un medio de comunicación, creo que tengo entendido. ¿Es así? No. O sea, la segunda que hacéis un acústico en un medio de comunicación. O la tercera, ¿no? O sea que, bueno, en cualquiera de los casos, muchísimas gracias por haber venido hasta Corrientes Circulares, casi secuestrados, como bien dice Tony, sacados ahí de mala manera de la habitación, sin apenas dormir y sin casi voz. Tony, ha sido genial, o sea que no, ni te preocupes, ha quedado de cine. Así que nada, oye, muchas gracias por estar en Corrientes Circulares. Muchísima suerte en el futuro, buena suerte con el nuevo EP, con que salga todo bien para México y que os podáis ir y disfrutar de la experiencia. Y os esperamos en Corrientes Circulares de vuelta. O sea, tenéis muchas opciones de venir porque vais a pegaros un año de promoción y de gira. Así que cuando paséis por la zona ya sabéis que está en vuestra casa. Vale. Espero que vengáis de visita y que os queremos un montón, ¿vale? Vale, gracias por haber venido, hasta luego. Hasta luego. Y tras el acústico de The Last Dandies, Corrientes Circulares Noticias. Ya tenemos aquí a nuestro compañero David Verdú. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ha ido la semana? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. Una semana intensa con muchas novedades, como ya hemos visto a lo largo del programa. Almohadilla, novedades circulares. Oye, parece que hay noticias de Love for Lerdian. Sí, el martes 13 se puso a la venta la edición especial de lujo del disco 1999 o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna, el que ha sido el mayor éxito de ventas hasta la fecha de Love for Lerdian. El disco ha sido presentado en dos actuaciones especiales en FNAC Callao de Madrid el mismo día 13 y en FNAC Arenas de Barcelona ayer jueves día 15. Esta edición especial lleva el título de Últimos días de 1999, aquellas noches de incendio, y está compuesto por dos DVDs. En uno de ellos se incluye lo mejor de los conciertos celebrados en Barcelona entre los días 24 y 25 de febrero, y en el otro los vídeos oficiales del disco, documentales y sorpresas para los fans. Allí donde solíamos gritar Love or Lerdian. We'll be right back.

El mítico líder de sus satánicas majestades, Mick Jagger, ha montado un supergrupo junto a Dave Stewart de Eurythmics, la cantante de soul Joss Stone, Damian Marley, hijo de Bob Marley, y el compositor indio A.R. Rahman. Esta formación, que surgió de una idea del propio Jagger y unas sesiones entre amigos en un estudio de grabación, ha dado como resultado Super Heavy. Lo que empezó como una diversión desembocó en 10 días en un estudio donde se llegaron a grabar 29 canciones, algunas de una hora de duración y otras de 42 minutos. En total, unas 35 horas de música, de donde se extrajeron las ideas para las canciones, en la que confluyen los diferentes estilos de los miembros de la banda. Como carta de presentación, acaban de estrenar videoclip para el primer single, Miracle Worker, como adelanto de su álbum debut, que llegará a las tiendas el próximo 20 de septiembre. Miracle Worker, Super Heavy. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh, or maybe even making up. Check it. I'm missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I want it to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were a fool, I'd be. And you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you I can't fix. I come running with my little bag of tricks. And not an emergency, I'm very well prepared. My scalpel, mask and gloves don't ever get too scared. Ooh, invigorating and refreshing and interesting, and it feel like my Live Nation ha anunciado dos fechas de The Smashing Pumpkins en España en el mes de diciembre. El grupo que lidera Billy Corgan tocará en Barcelona el 6 de diciembre en Rasmatas y el 7 de diciembre en la Riviera de Madrid. Corgan, que ultima la grabación del nuevo disco de la banda Oceanía, volverá a nuestro país acompañado de una banda completamente renovada. Desde el pasado año, los Pumpkins son un cuarteto formado por el propio Corgan, el guitarrista Jeff Schroeder, la bajista Nicole Fiorentino y el batería Mike Byrne. Juntos están trabajando en la grabación del noveno disco de la banda Oceanía, que se publicará a finales de este 2011, aunque algunas noticias apuntaban que estaría listo para inicios de este mes de septiembre. En realidad, Oceanía forma parte de Tear Garden by Kaleidoscope, considerado octavo disco del grupo, un proyecto de 44 canciones que empezaron a lanzarse en formato digital en 2009, con diferentes formaciones lideradas todas por Corgan y cuya publicación todavía hoy continúa. Una de estas canciones es Owata, que se editó acompañada de un corto de ficción, además de un videoclip en el que escuchamos al Corgan más pop. Y suena así, Owata. Me gusta tu filosofía, cuando la vida te pega, tú te mantienes firme. Billy Corrigan, Smashing Pumpkins. Homer Simpson, Machaca Pumpkins. Oh, Agenda de conciertos, Corrientes Circulares. Continúa el Festival Eurovisión en Miranda de Ebro, hoy viernes y mañana sábado, con las actuaciones de The Last Dandies, Vigo, Super Submarina, Soel, Barry Brava, Vetusta Morla, DeLorean y muchos más. Lori Meyers hoy viernes en Córdoba y el jueves 22 en Oviedo. Mika Pejinson and the Pioneer Sabotres tocarán el disco Trom Le Monde de Pixies, hoy viernes 16 de septiembre en Santander y mañana sábado en Bilbao. Hoy viernes 16 en la sala de Imagina de Cádiz de Zombie Kids. El sábado 17 actuará Love of Lesbian en concierto acústico en la sala Fever de Bilbao. Como decíamos al principio del programa, el sábado 17 en la sala Guagua de Valencia, Ana Calvi. También mañana en Pontevedra, Sexy Sadie. Y mañana sábado también, Sidonie en el Teatro Principal de Urense. Mañana en Elda, Alicante, Second continúa su gira autodestructiva junto a Mute. Ser Museo en el miércoles 21 de septiembre en Oviedo, dentro de las fiestas de San Mateo. Y el jueves 22 de septiembre en el Festival BAM, Astrup y el colectivo Brosa en Barcelona. Y hemos llegado al final de este segundo Corrientes Circulares de la temporada. No olvides que puedes seguir toda la actualidad de la semana a través de nuestra plataforma de redes sociales en Twitter, Facebook y Google+. A los controles, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En la grabación de acústico, José Luis Martín. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y para acabar nos vamos con Noel Gallagher. Si yo tuviera una pistola, así es como podemos traducir el título de la nueva canción del ex Oasis. El 17 de octubre es la fecha en la que se publicará Noel Gallagher's High Flying Birds, el disco debut en solitario del hermano mayor de Liam a través de Island Records. Haría cualquier cosa por tener tu amor. Es el mensaje principal del tema, que contrasta con el agresivo título de la canción, que recoge el sentimentalismo y la elegancia habituales de Noel. I had a gun. Noel Gallagher. Buen fin de semana.